cielos y como cieles. Buen día, ¿cómo va? Estamos sábado a la mañana de nuevo después de una semana muy con muchos eventos. Sí, muy intensa. Intensísima, así que aguántennos esta mañana porque estamos re cansadas y qué sé yo, pero acá estamos porque queremos comentar estos capítulos. Así es. ¿De qué serie, Sofía? The Marvelous Mrs. Maisel, lo digo siempre mal igual. No, está re bien, te salió perfecto. Porque como decimos siempre, tiene un nombre re difícil. Re difícil, yo le digo Maisel, punto. Sí, yo también. Además es larguísimo, nadie puede... Te recomendé una serie. Sí, The Marvelous Mrs. Maisel. ¿Qué? Además es... No, fíjate esa que se llama Maisel, le digo. Está en Amazon Prime, está re buena. Tal cual. Bueno. Fueron capítulo 3 y capítulo 4 esta semana. Uh-huh. Me gusta este ritmo de Amazon Prime de subir de a dos. Yo lo sigo bancando. Hay gente que no. Pero si no lo bancas, no es mucho tiempo porque son 8 capítulos. Así que esperar 4 semanas y verlo todo junto. Tampoco es tan grave. Sí, tal cual. Y la verdad que tarda un poco en manejarse en la plataforma, pero la opción de poder ver quiénes están actuando y todo eso, como si tuviera relación. Es lo mejor de Amazon Prime. Es lo mejor. Para nosotras que somos así, como queremos ver los actores. Sí, tipo, ¿quién es? Si tocas la pantallita o pones pausa, uh-huh, y te dice quiénes actúan. Si tocas click en la carita, te aparece donde más actuó, así como en textito. La verdad que, nunca lo mencionamos eso y para mí es impresionante. Por eso, es hecho, algo de la plataforma. Siempre quiero hacerlo con otras plataformas y no puedo. Yo toco. Sí. Y también tiene la opción de que cuando vas a empezar a ver la serie, te muestran todos los capítulos. No es que va directo al último capítulo que viste, me parece. ¿Puede ser lo que digo? No me acuerdo. Creo que sí. O no sé si me estoy confundiendo de plataforma, pero creo que sí. Y eso está bueno porque si lo está viendo otra persona y ya se adelantaron muchos capítulos, tipo ves dónde quedaste. No sé si te entiendes. Sí, eso está bueno. Lo que, por ejemplo, sí, no como HBO, por ejemplo, la aplicación de HBO, si vos abrís una serie, lo primero que te muestra es la última temporada. Claro, no está bueno. Malísimo. Eso. ¿Sabes cuántas veces me pasó de empezar por el primero de la última? Sí, a mí también, varias veces. Ah, qué bro. Y vos decís, no, esto no puede ser, porque yo sé hacer cómo estaba la gente al principio, los actores, o más o menos sabes de qué se trata, y si esto no tiene sentido. Me pasó un montón de veces. Sí. Además nosotros somos generación de la inmediatez. Perder 5 minutos empezando el primer capítulo de la última temporada te pone a mal humor. Increíble, porque la verdad que pasamos por la tele y de ver publicidad y hablar cuando yo pasé, qué sé yo, a alguna edad en la adolescencia, a ver cosas por, bueno, no adolescencia, Cuevana, no, ya éramos más grandes. Sí, ya éramos más grandes. Sí, o bueno, pero a bajar los capítulos sí. Sí. Ponele y tardaba. Y bueno, cuando apareció Cuevana y todo eso, ¿te acordás? Yo nunca me voy a olvidar ver los capítulos de Grey's Anatomy que duraban 45 minutos, duran. Sí. Y estaba 2 horas para verlo, 3 horas, no sé, porque se cargaba, pausabas, veías un poquito. Pero bueno, uno, viste, es que es diferente la infancia y la adolescencia, el manejo de los tiempos con ya la adultez, que tenés tantas responsabilidades y que no querés perder un segundo. No puedo perder un segundo, no, no existe. Cual, no puedo. Como bueno, no tiene subtítulos, ya fue. Lo veo en ruso, no me importa. Pero sí, claro que sí. ¿Qué más? Ah, iba a decir algo más. Ah, hablando de las publicidades y eso. Sí. Viendo muchas series de ahora que también me parece que les vendrían re bien el horario que sea máximo los 45 minutos que te daban para la tele. Sí. Y las pautas publicitarias, bueno, las publicidades pagando. Yo creo que hay mucha gente que le hizo mal, a muchos showrunners, guionistas y lo que sea, el tiempo ilimitado y el sin cortes comerciales. Sí. Y no sí, saben manejar los tiempos. Eso, no saben manejar los tiempos, pero sí, tal cual. Vi esta semana, no, la semana pasada o la anterior, ya no estoy bien mentalmente. así que esa Inventing Anna... Sí. Que es de Shonda Land, ¿viste? De Shonda Rhimes, la creadora de Grey's Anatomy. Santa Shonda, ¿no? Porque la verdad que es... Alguna vez deberíamos dedicarle algo porque es una genia. Por más que no sé, gente, Grey's Anatomy es una mierda. Y que yo hice un montón de cosas. además. No puede, pero además el que dice Grey's Anatomy es una mierda, es un hater por naturaleza. Escuchame. Ay, ni hablar. O sea, tipo, mirá, poner está bien. La temporada 18 no es la mejor. Y hace muchas temporadas que ya no es el Grey's Anatomy, pero... Pero es odiar por odiar, porque no puedes odiar toda la serie. O sea, hay cosas que están fantásticas. Pero no, puede ser que no te gusta el drama, no te gusta. La verdad que es re novela, ¿entendés? Si sí. No es para todos. Pero para mí fue muy trascendental un montón de cosas. Y es re importante que una mujer como Shonda Rhimes esté atrás de estos productos. Eso. Eso. Es una mujer negra. Ya que sea mujer, tú viste cuando hablas de showrunners, no hay muchas mujeres todavía, ahora de repente. Sí. Está Shonda, está, bueno, Amy Sherman Palladino, por supuesto. Phoebe Waller-Bridge, eso fue showrunner, qué sé yo. Está los showrunners que hicieron The Good Wife y The Good Fight, que son los King, es un matrimonio, así que... Bueno, salen los nombres. Pero también, pero no hay un millón de mujeres showrunners. Entonces, no. Y Shonda está desde el 2000, no me acuerdo cuando empezó Grey's Anatomy, creo que fue como 2003. Sí. Sí, porque estamos en 2022 menos 18, así que sí, más o menos. Sí, sí, sí. Creo que es 2003 que empezó Grey's Anatomy. Y está ahí bancando los trapos. Tal cual, tal cual. Así que aguante Shonda. Este producto que hizo para Netflix... Y no es lo mejor. Es una miniserie que bien podría haber sido una película. Y me pasa esto que te decía, que son capítulos muy largos, tiene un montón de finales, como que, ¿entendés? Es como que tiene un... Vos ves, te das cuenta cuando es un final de un capítulo. Sí. Y bueno, pasaba eso y no termina. Y había como cuatro finales más. Y decías, dale, por favor, ya está, terminar una hora y 10 cada capítulo. Son como 8. Ahí es como los doramas. No, es un montón. Así que creo que a Shonda le viene muy bien trabajar para ABC o donde sea, que está Grey's Anatomy, Station 19, donde está Scandal, estuvo Private Practice, ¿te acordás? Me imagino que también era de ella. Sí. How to Get Away with Murder, como que creo que le viene muy bien el formato televisión. Claro. También estuvo atrás de esta Bridgerton. Nunca voy a aprender a pronunciarla. Ay, ¿te acordás? Yo medio que la eliminé, pero bueno, sí. Ay, es que sí. No. Es que sí, no funcionó. O sea, esa es la reacción. Sí, sí. Pero bueno, sí. Tenía unas lindas tramas. Y, sí, igual la gente, viste, le gustó. Fue algo gustoso para... Sí, qué sé yo, no sé. Quizás como nos gusta Downton Abbey o The Gilded Age, que nos gusta... Sí. No, pero bueno, Downton Abbey, Gilded Age es tipo... Palabras mayores. Palabras Gilded mayores. Age, seguimos ahí, bancando todas las semanas y la estoy pasando bárbaro. Yo también, me encanta. Me encanta. Sí. ¿Qué más seguimos? Semana a semana. Por ahora no mucho más. Yo sigo... modo guiar, está como para hablar de algo más de Maisel. Ah, bueno, yo estoy terminando Euphoria. La primera. La segunda. Ah, re bien. Te queda un capítulo que sale mañana. Exactamente. Y bueno, muy linda, muy linda. Otra, muy está linda. Bueno, porque es otro tipo de serie sobre adolescentes, sería. Sí, nada que ver. Nada que ver. Y eso está bueno, y las actuaciones están buenas, y las luces y todas esas cosas que a mí me encantan, los maquillajes, los vestuarios, todo eso. No, sí, el diseño la dirección de fotografía en esa serie es suprema, la musicalización, todo, los pibes actúan zarpados. Zendaya está para quedarse, eso sabemos. Sí, sí, sí. Es alta capa. Me da mucha gracia como muchos descubrieron viste que está Moda Apatow, que es la que hace de Lexi, creo. Yo la abandoné, vi la primera y dije, está re buena, pero no tengo ganas. Uh-huh. Y está Moda Apatow, que es la hija de Judd Apatow, o Judd Apatow, no sé, el director de un montón de cosas. Mirá, no sabía. Sí, pero Judd Apatow sí sabes quién es. Seguro que sí, ¿no? Que son no. comedias que vos no viste. Tipo, Ligeramente Embarazada. El Virgen a los 40, Superbad, como esas cosas. Sí, igual Virgen a los 40 sí la vi. Y Ligeramente Embarazada puede ser. Ligeramente embarazada es la que está Izzy, ¿te acordás? Claro, sí, sí, la vi. Sí, y... esa para mí la amo, esa película. Y no está él, es... Sí, Seth Rogen. Seth Rogen, sí. Que esta semana también lo vi porque lo vi en Pam and Tommy, ¿viste el nuevo capítulo? Me falta uno, estoy bueno. Con delay con Pam and Tommy. Está buena, sí. La estoy pasando bien, son cortitos, me gusta, son de media hora, uh-huh. Me parece muy adecuado. Ahora se están enfocando también en la demanda que ellos le están haciendo a Penthouse, que son los que publicaron una nota sobre el video. Sí, yo, eso ya lo vi. Está buena. Está buena, ¿eh? Eso, y ¿sabes lo que es algo que me encanta de esa serie? La música que te pasan, porque es tan noventas que está muy lindo eso. Está muy bien hecha, está buena. Sí. Y también, bueno, esta semana volvió This Is Us y volvió Grey's Anatomy. Ay, sí, yo no vi nada. Me falta el de This Is Us y Grey's Anatomy, bueno, un montón. El de This Is Us estuvo re lindo porque estuvo centrado en Beth y lo escribió ella, el capítulo. Ella es una genia. Ay, no, por favor. ¿Por qué no me hacen un spin-off de Beth cuando termine esto? De todo, de toda su infancia, de todo. De todo. De ella después, de lo que sea, del que termine la serie. Uh-huh. Así que, Susan Kelechi Watson. Mira. Bueno. Bueno. Ese fue el resumen de la semana. Exacto. Seriéfila, aunque sea. en lo que estamos. Ay, golpeé todo. ¿Vamos a editarlo o no? No se escucha. Y nosotros queremos decir que siempre estamos a mil. ¿Y cuándo vemos las series, Lu? Eso siempre hay que recordarlo. Ah, yo tengo momentos. Yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, sí. Así que hay cosas que me despierto tipo 6 y desayuno viendo esa serie. Sí. Cosas tipo This Is Us o cuando veían Just Like That o no sé, algo que como que quiero ver y no leer nada, las veo a la mañana. Sí. A veces también veo alguna a la mañana mientras desayuno, más cortita. Eso lo rehago, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Pam and Tommy la vi, este capítulo lo vi. No tuve tiempo esta semana para nada, así que aproveché un ratito a la mañana mientras desayunaba. Pam and Tommy para el desayuno es todo, me parece está buena. Ideal. Si no, bueno, esta semana fue muy dura, pero si no, cuando vuelvo de trabajar, yo veo series. Claro, porque... No sé, un ratito... Yo creo que el mejor momento, perdón, sábado a la mañana, ahora lo estamos ocupando con el podcast, que espero que lo valoren, porque este es mi momento, en realidad. El mío también, tal cual. Yo creo que siempre, viste, a mí me preguntan, ay, ¿cómo haces para ver tantas series? Y uno se hace el tiempo de las cosas obvio. Que a uno le gusta. Obvio. Hay gente que, no sé, va a correr. Pero porque, claro, tal cual. Yo a veces, ahora estoy yendo a un gimnasio, pero antes, si no, toda la época COVID y antes, porque hacía gimnasia antes de mi casa, pongo algún video ejercicio y lo sigo, después más o menos me lo sabía de memoria mientras miraba una serie. Eso creo que también. Lo hacemos muchos. Y yo antes, cuando de la pandemia, que pasa mucho cuando viajas de capital a provincia, un montón de gente, vas a ver, está viendo series con el celular. Sí, eso lo hice antes, este año. Los bajaba y los pasaba al celular. Sí. Tenía la aplicación del Vélez en el celular. Bueno, la tengo todavía. Por ejemplo, con el celular en la cama también. Antes de dormir veo un cachito de algo. Mira. Y si no, también tipo cocino, tranquila. Me pongo el celu en la mesada con el piecito que tengo. O sea, adicción total, ¿eh? Sí. Por supuesto, no vamos a decir. Hay series que las tengo, que las veo en la tele. No es lo mismo. Yo me pongo alguna cosita. Claro. Tipo alguna comediecita, alguna cosa. No veo Gilded Age en el celular. Claro. Como que hay cosas que me hago el rato. Exactamente. Pero para que tengan una idea de que nos gusta mucho y como uno se... Te hace el tiempo de las cosas que a uno le gusta. Tal cual. Bueno, ahora sí. Es como es mi hobby y bueno, es lo que más me gusta hacer, por supuesto. Todo el mundo me tipo, ¿cuándo ves tantas películas y series? Digo, es lo único que hacemos. La gente hace otras cosas y yo, bueno, con mi novio, pero es lo único que hacemos. Sí. mentira. Vamos a hacer un montón de cosas también, pero es como una de nuestras cosas más lindas, es ver pelis y series. Más re. Pelis, pero. De más. Bueno, hablamos un montón para que nos conozcan un toque también. Claro, y cómo nos manejamos y cómo hacemos, porque retrabajamos y estamos de acá para allá. Sí, ojalá me pudiera dedicar a esto. Sí, a yo también, qué divertido. Hay mejores épocas, qué sé yo. Obviamente, en la cuarentena exploté todo. Sí, exploté yo también. Y vi más series que nunca. Ni hablar, que yo viví un tiempo en Corea y estaba ya sola. Sí. Y ahí empecé con todo esto del Instagram también, porque también iba a trabajar, volví y veía series. Y veía series toda la noche, todo el día, y era lo único que hacía. Sí, sí, está muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pasó en Maisel? Porque vamos a hablar de esto algún día. Vamos a hablar de Maisel. Bueno, arranca con ella. Sí. En el strip club este. Me encanta todo esto del strip club. Ay, está bueno porque ahora la vemos en otro ambiente. Sí. En otra situación. No está más en un barcito dando una stand-up, sí, sino que está medio de conductora, básicamente, y de presentadora, y tira un par de chistecitos en sí, este lugar. Sí, rápido. Es un re teatro. Es fantástico, escúchame, ese lugar es increíble, que además después muestran que pasan películas, días especiales. Ay, sí, pero no sé si es entre ellas, tipo sí, entre las chicas que trabajan ahí. Uh-huh. Ay, sí, estaban viendo una película de Judy Garland. ¡Sí! Sí, sí, sí, con Fred Astaire. Se llama Easter Parade. Si alguien la quiere ver, es muy simpática. Todo lo que hizo Judy Garland en toda su vida es muy simpático, es divina. ¿Y cómo se conecta con esto el cabaret y Liza Minnelli y la que es la madre? Bueno, Judy, sí, Garland es la madre de Liza Minnelli. Sí. Todo está muy conectado. O sea, sí, todo este universo de los paladinos que claramente aman Broadway. Ay, sí. Todo el cine de los 40, porque ya lo vienen mencionando. Bueno, Gilmore siempre los mencionaron. ¿Vos? Hollywood clásico. Yo me quiero saber si ese teatro. Porque hay un momento en que uh-huh, Eve va a escribir sobre una comedia de Broadway. No, un musical, perdón. Abe. ¿Qué dije? Eve. ¿Quién era Eve? Abe, perdón. Sí, sí, sí. Que es sobre un pibe que estaba en estos lugares de vacaciones que ellos van, que ¿cómo se llama? Los Catskills. Los Catskills. Sí, y... que es al norte de Nueva York, parece. Ay, por favor, contar ese teatro, además. Bueno, sí, ese teatro es increíble. Después podemos averiguar cuál era. Uh-huh. Yo sí averigüé, el pibe que se llama Buzz Goldberg o algo así, no existe. Uh-huh. Pero en un momento menciona George Abbott y sí fue un dramaturgo de esa época. Sí. Y nada más, eso es todo. Ok. Bueno, ya me salté un montón de cosas. Perdón, volvamos no, a que... estamos más o menos en ese capítulo. Ah, bueno, bien. Así que bueno, nada, está Mitch en el strip club este dando su performance. Por supuesto que ella ya quiere arreglar todo. Arreglar, sí, la cortina, arreglar los vestuarios, uh-huh, arreglar los timings, mejorar el show, que coordinen y todo, hacerlo a la perfección como es ella. Sí. Súper Emily Gilmore de su parte. Sí, tal cual. Tal cual. Y qué bien que le viene al club la llegada de ella. Sí, seguro, seguro. Pero además lo que está re bueno es que no solo es superficial o para el show, sino que también defiende mucho a las trabajadoras de este lugar, ¿viste? Uh-huh. Es como que sí, mejora su situación laboral. Así que Santa Mitch viene acá. Sí, fantástica. Igual lo que no mencionamos es cómo empieza el capítulo, ¿viste? Con Susie. Ah, cierto. Bien, como que ella llega a su departamento y hay una mina que es la hermana de este Jackie. Jackie era el que manejaba el gaslight. Exacto. Y le deja el gaslight a ella. Entiendo que sí. Yo entendí eso. Pasa que no fue todavía. Sí, sí estuvo porque estaban haciendo esos shows como... Ah, con las guitarritas. Sí, sí, sí. Tampoco me acordaba cuándo estaba viviendo ahí con... O sea, que hablaban de que eran todos roommates y no me acordaba. Pero bueno, pasaron muchos años entre temporada y temporada. Eso. Yo miré los recaps y todo, pero bueno, no lo mencionaban. También había otro chabón viviendo ahí. Por eso, yo no pensaba que estaba Jackie, sino que estaba el otro chabón. El otro chabón sí lo recordaba, pero Jackie no. Y yo decía, ¿qué? ¿Los tres estaban viviendo ahí? Claro, bueno. ¿Y ese departamentito que tienen, es arriba del bar? Creo que sí. Puede ser. Ajá. Ayúdennos, oyentes. O abajo, no está abajo, o porque abajo. Ella tiene la ventana que da a la calle del piso, me parece. Puede ser. Bueno, ayúdennos. Jackie, sí, es un actor que se llama Brian Tarantino y se murió de verdad. ¡Ah! No lo al sabía. Al final del capítulo ponen como para Brian Tarantino, viste, como dedicado a la memoria. Ah. Sí, era un actor que ya lo deberían haber visto en Gilmore, que era el que vendía los diarios. ¡Sí! Era él. Así que, bueno, no, se murió pobre, se murió sobredosis en el 2019. Y acá, bueno, lo metieron de esta forma. Le hicieron un re funeral incluso. Sí, toda la actuación ahí de Susie. Ahí, de Susie. Uf, qué buena actriz, che. ¿Cómo sí, me llevó? Me sí, llevó sí. Al funeral, a la situación funeral de verdad. Ay, no. Sí. Qué horrible. Pero digo, cómo, su angustia. Cómo manejan, sí, sí, sí, eso seguro. Cómo manejan mucho, escriben muy bien las crisis nerviosas. Sí. Me fascina, todo, ¿te acordás? Todo, la de Lorelai, la de Rory, las de Emily, las de Mitch, las de Susie y las de Abby. Todo me fascina cómo está escrito. Sí. La saturación mental, ¿viste? Empiezan a hablar rápido y se ponen mal y le gritan a todo el mundo. Sí, es fantástico. Es divertidísimo, además. Porque lo toman del lado de la comedia, ¿no? Claro, en ese decime, momento... Sí. Sí. Decime si toda esta cosa del funeral no te hizo acordar también a Bojack. Sí, y de pronto me di cuenta de que hay un montón de series que tienen esta situación de funeral, me parece, puede ser, Lu. Que no va nadie. No que no va nadie, sino del discurso a la persona difunta, ¿viste? Ah, bueno, pero se hace. Acá no se hace. No, acá no se hace, pero como no, que es una escena o como de un o es un capítulo que aparece en varias series. Sí, puede ser. A veces quizás también lo hacen justamente cuando pasa esto, que se muere algún actor o actriz y medio que le dedican algo. Uh-huh, sí. Eso sí se hace. Bueno, Lee, te acordás. Ay, sí. Qué bajón. No, no entremos, no vayamos por ahí. No, ya lloré mucho esta semana, hay que llorar más. Sí. Pero. Sí. Ellos, bueno, los Yankees tenemos, no sé cuántos países nos escucharán este podcast, la verdad que ni idea. Por lo que me fijo, las estadísticas es Argentina y España. Mira. No sé cómo será en España los funerales, entiendo que deben ser parecidos acá, pero no hay mucha cosa, ¿no? Como no. Que la persona se muere. Sí. Haces un velorio, va alguien, lo enterrás, lo cremás, lo que sea, y eso es todo. Todas las películas y series yankees lo que vemos es que es todo un evento, ¿viste? Sí. Que van todos de negro, están todo el día en la casa de alguien. Comiendo. Le llevan comida, le llevan mucha comida. Sí, mucha comida. Hacen estos velorios y pasan a hablar de la persona con la foto gigante de la persona, para mí es un montón. Es un montón. Nada de foto, por favor. No. Y todos dicen cosas re lindas o no. Es re televisivo, pero bueno, así parece que es. Sí, tal cual. Así que si no tuvieron esa experiencia, no esperen que sea como las películas, porque no lo es. No. Lejos. Y bueno, a mí me hizo acordar mucho el capítulo de Bojack de la temporada 5, que se llama Free Churro. Es de mis favoritos. Donde es. Si no la vieron, por favor vayan, porque es una de las mejores cosas escritas de la historia. Sí. Fantástico. Y es Bojack en un funeral y el capítulo es todo un monólogo. Son 25 o 27 minutos de él hablando en un funeral. Sí. Y me hizo, obviamente, comedia, ¿no? También es un bajón, pero en realidad no es comedia Bojack. No sé qué drama, no sé. Yo no, es muy pocas veces me reí con Bojack, ¿eh? Sí, no, yo me reí mucho, pero me pegó muchísimo. No. Ya vamos a hablar de vos. Sí. Ya vamos a hablar. Bueno, Susie ahí está ya, porque nadie va al funeral de él. Y son tres personas. Y, sí. Y hay algo de que ella es él la considera, ella se entera que él la consideraba a ella como su mejor amiga. Y se le rompe el corazón. Exacto, y se le rompe el corazón con eso. Bueno, creo que también porque se ve con el mismo futuro. Uh-huh. ¿No? Como sí, que no tiende a ser gente cercana y o mucho, o, no sé, o nadie supo de todo lo que hizo este chabón, que había estado en la guerra, uh-huh. Que había conocido a no sé quién, un montón de gente famosa, y a ese beisbolista Babe Ruth, y sí. No sé, como que había hecho un montón de cosas y que ayudaba en la iglesia y nada, y todos lo conocían por ser chabón del bar. Claro, sí. Sí. Creo que el miedo de Susie es que termine en la misma. Exactamente. Sí, porque Susie es, que después lo vamos a hablar más adelante, hoy, es un personaje que se enfoca de a una cosa, me parece, ¿viste? ¿Viste? Es sí, como, sí. una sola cosa por vez, ¿no? Para digerirlo, para atravesarlo, para resolver. Y ahora está con Mitch y quiere ayudar, tipo que Mitch triunfe y no le importa nada más. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y ahí está la situación. Fueron dos capítulos re de Susie, ¿viste? Porque en realidad sí. Para Mitch no pasó nada. No, era de ella el tema. Fueron re de Susie. Claro, cuando yo me puse que hago algunas notas, ¿viste? Hago notas, quiero tipo, anoto cosas, quiero decir, mientras sí. Lo veo. Y me pongo a ver y que va a ver qué pasó con Mitch. Y la verdad es que no pasó mucho esta semana con ella. No. Estuvo acá en el strip club, se encontró con Lenny, apareció Lenny. Sí. Nada, fueron a ver teatro, pero no, que la jodían, que ella actuaba mal cuando era chica, no sé qué. Sí, pero... No sumó nada. No. Estuvo con Joel ahí en el barcito para ella practicar sus chistes. Sí, para mí estos dos capítulos... Bueno, pasa que las familias... Porque para mí es un personaje las familias. Tipo, la familia de ella y la familia de él unidos son un gran personaje. Y de ellos hubo bastante. De ellos hubo un montón. Pero no tanto de Mitch esta semana. Pero está bien, ves, es lo que pasa. Es como que la estancaron un toque. Sí, porque es que si tiene no... Que hacer. Claro. Algo bien. Que yo sigo pensando es que ellos siguen casados. Se casaron en Las Vegas y no se anuló su matrimonio. Parece que sí que siguen casados. Entonces ahí es como que algo con May. Bueno, todo lo de May me pareció muy, muy tierno también y me da mucha pena. Ay, sí. Es re triste. Es re triste. Claro, que está con esta mujer china, May, y la quiere llevar a su casa porque los padres están que le quieren presentar gente. Y ella no quiere porque, bueno, ¿qué va a decir la familia judía de este chabón que está saliendo con una mina china? Claro. Y encima, bueno, nada, que trabaja en la noche, viste, en los bares y eso. Peor. Así que... Era un montón. Todavía no pasó, eso va a ser muy divertido. Sí, va a ser, porque ella es muy divertida. Ella es muy divertida. Te juro, otro spin-off que quiero es el de May. Sí, re. Y su familia, sí, sí, sí. Después, ¿qué más? Vamos a seguir. Joel tampoco estuvo eso. Ya no me acuerdo mucho más. Después, si seguimos con Mazer un poco, está todo esto que vende los tupper, pero es, no hace, no sé. Sí. No es algo que me acuerde demasiado. Vende Tupperware, todo muy divertido. Tupperware en esa época y después incluso. Sí. Ahora ya no sé, nadie se... No sé si se sigue juntando la gente a vender Tupperware, lo dudo mucho. Lo dudo, era pero puede ser. Fue la primera estafa piramidal. Genial. No, estoy diciendo boludeces, pero debe haber sido una de las primeras. Es muy posible, es que es muy posible. De estas cosas por revista, ¿viste? Como que a las mujeres, era para que las mujeres, las amas de casa, ganen un poco de plata, les encajaban 2.500 tuppers. Y se tenían que juntar con otras mujeres a vender los tuppers y hacer que esas mujeres vendan los tuppers. Más claro. Allá de todo esto, vamos a decir que Tupperware tiene los mejores tuppers y en lo de mi viejo sigue habiendo Tupperware de los 80. Te juro. Pero que tal sí, cual. Impecables. Y son impecables. Y tipo, los manchás con la salsa de tomate más, más fuerte que hay y se limpian. Sí, no esta mierda que tengo ahora. Le pongo un poco de curry y quedaron amarillos para siempre. Tal cual, el curry es terrible. Así que bueno, Tupperware nos puede promocionar. Y bueno, por eso, ya no sé, sentí que no pasó tanto. Sí con Susie, obviamente, que después le caen estos señores que al principio la querían matar. Sí. Se hizo re amiga y ahora le dan una casa... Un departamento impresionante, que impresionante. Es un departamento de oficinas, ¿no? ¿Mm? Enfrente del Times Square. Sí. Qué gracioso, que le dice, bueno, era una casa, una safe house, pero una house donde estaba safe. Claro, una casa donde se van a esconder o van a matar gente o a esconder gente, pero es todo horrible, pero muy gracioso. Sí. Y se la dan para que ella la cuide. Claro. Y ella ahí ve la opción de crecimiento de poner una oficina. Sí. Y ahora vuelve a aparecer esta Sophie, ¿no? Que aparece a rogarle Sophie. Que la tome, sí, que la agarre de nuevo. Sí. Así que bien, yo requiero. Me encanta a Susie, quiero que le vaya re bien y que obviamente que no tenga solo a Mitch. porque puede fallar. Obvio, porque puede fallar. Y está re bueno que tome a Sophie, pero bueno, vamos a ver cómo resuelve, porque ya son tres cosas: preparar la oficina, tener a Sophie, manejar a Mish y. Vamos a ver cómo lo resuelve. Claro. Le tenemos fe, a lo mejor Mish puede ayudarla un poco. También está todo esto de Mish que la lleva a un bar de mujeres. Ah, eso. Y, pero la otra le dijo, tipo, no me jodas, que también está re bien, ¿entendés? Tampoco, ¿qué sabes si es lesbiana o asexual o sí, o hetero? En sí, realidad nunca dijeron nada, no sé. Sí, no. Hay algo ahí de... que también pasó con... ¿Hay cómo se dice? La edad dorada. ¿Viste? Con lo de los zapatos. Sí. Ay, de asumir. De asumir. Sí, sí, de asumir. De asumir el lugar del otro y pifiarla. Mal. Y tener una situación pifió, pero incómoda. No sabemos, en realidad. No sé. Claramente Susy es alguien que no quiere que te metas en su vida para nada. Exacto. Exacto. Y ella es una especie de armadura, ponerle, pero no importa. Y Susy le dice, esta es mi ciudad, yo conozco este tal bar y... Claro. Y no necesito que hagas esto. Y fue gracioso, ¿viste? Como va, que le dice, ¿qué fuiste a preguntar a, no sé, a tal parte, a los hombres con la florcita? Se ve que es como era toda una insignia, ¿entendés? Los hombres con la florcita o el pañuelo en el saco. Significaba. Que eran hombres homosexuales, entonces vos les podías preguntar o averiguar dónde ir. Claro. Y el hombre, esto otro dato de color, al hombre que ella le pregunta, que está sentado en el banco, sí, es un chabón que se llama John Waters, sí, que es el director de la película Hairspray. ¿En serio? Entre un millón de otras películas. Wow, qué bueno eso. Que búsquenlo también. Pero bueno, estuvo muy divertido ahí Maisel tratando de buscar. Sí. Es que... Ella es muy graciosa. Es muy graciosa. Mira que a mí me recuesta reírme con las cosas. Muy graciosa cómo se mueve, cómo habla. Lo hablamos hace un rato, la velocidad con la que habla esa mujer. Yo no lo puedo creer. Sí, es increíble. Es increíble. Sí, es muy física también. Es una. Sí, tipo, sí, sí. Todo su cuerpo es gracioso, torpe y al mismo tiempo adorable y angustiante y ansiosa y todo lo expresa con el cuerpo. Es fantástica. Sí, es preciosa y se mueve. Además, igual, pues decir, es torpe, pero muy elegante, muy agraciada, quiero decir. Sí, tal cual. Muy agraciada. Uh-huh. Bueno, así que eso pasó con ellas. Uh-huh. Susy también estuvo ahí, como que no se ve que no quería quedarse más en su departamento, entonces se quedó con los Weisman, en realidad. Con los Weisman, sí. Sí, con Abe. Y con Rose, y con Mitch y sus hijes, y con Zelda. Ay, por favor, todo eso, cómo me reía con Zelda. Tipo, este capítulo, cuando hay un momento que están en la casa de Susie, y en el departamentito chiquitito, y Zelda abre la heladera, el freezer, ay, y es un gran hielo gigante. Ay, no. Y ella empieza con el cosito a tratar de romper el hielo, tipo, histérica. Eso lo tenés que dejar al sol 4 semanas, más o menos. ¿Viste? Pero además, no, toda esa escena me llevó al teatro, porque ¿qué hacen? Tipo, toman un espacio físico, ponen a los actores y actrices y lo explotan al máximo, ¿entendés? Vos ves las personalidades y ves que el espacio cobra personalidad también. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Ah, lo es fantástico. Ves muy chiquito además y hacen, como vos decís, usan todo. Usan todo. Se mueven en esos 2 metros cuadrados. Uh-huh. Y se mueven también muy bien, ¿viste? Porque se chocan pero muy bien y se esquivan y todo se vuelve muy teatral y muy gracioso. Exacto. Hasta los espacios grandes, por ejemplo, cuando van al teatro, que van a ver esta comedia musical, todo el teatro está ocupado, es decir, toda la comedia, todo lo que está pasando está en todos lados, hasta en el baño del teatro, que ni siquiera te lo muestran, cuando va la mamá de, ¿cómo se llama? Ay, del marido. La madre. ¿De Joel? Claro, la madre Joel va al baño a buscar a una actriz a pedirle el autógrafo y se le cae el zapato a la actriz. Todo esto no lo ves, te lo comenta la mamá. Y sale con el zapato diciendo, bueno, si ven a una mujer sin zapato, avísenme para que le pida el auto. Esto es fantástico, ¿entendés? Viste que, sí, la madre ahí, genial, que se puso todas las pieles, estaba cagando de calor porque es verano. Y la capa, y la capa de coso. ¡Ay, la capa! ¡Ay, por favor, qué bien que le quedaba! ¡Yo la quiero! Sí, sí, sí. Bueno, el vestuario es impresionante. Es tipo... Ah, pero on top. On top. ¿Vos viste los sombreros? A mí, o sea, siempre tuvo sombreros increíbles. Estos dos capítulos me llamaron mucho más la atención. Sí, eran rarísimos. Están más altos. Sí. Real. Fue el capítulo de los capítulos de los sombreros. Uh-huh. Re. Y volviendo a sí. Abby y a Rose, que también ellos, bueno, nos enfocamos más en ellos y en sus trabajos. Porque ahora los dos están haciendo trabajos... Ay, me encanta. Claro. Me pone de tan buen humor. Él va y escribe para Jason. No sé cómo se llama. Sí. El señor ese que salía con Lorelai. Ay, sí. Y le escribe y me dio mucha gracia porque yo, viste, como vos estabas convencida que le había gustado la obra y que volvió re contento a escribir, que y se fue temprano, viste. Decía como que estaba re inspirado y escribe una línea como así, muy linda, vayan a verla. Sí. Y en realidad le había parecido una porquería. Sí. Y lo defenestró. Sí. Y sabes lo que está voy a, muy... Voy a ir a Gilmore de nuevo. Pero él se la rebanca, situación. ¿Eh? Sí, pero es la misma situación cuando Rory empieza a en Yale y empieza a escribir y escribe sobre una mina bailarina, ¿te acordás? Que era ajá. Terrible esto, porque se ve que era una mujer que no era tan flaca, la bailarina, ¿te acordás? Sí. No, y ponía no que tenía la movilidad de un hipopótamo. La verdad que eso no envejeció nada bien. Claro, no. Era grandota, o sea, era una bailarina que era grandota. Y es todo el capítulo que le ponen Die Shirk en la puerta del de la habitación de Yale. Ahí estoy. Y es lo mismo, como sí. Que, claro, que Rory pone que sí, sí, muy bueno. Y le dicen, no, flaca, te escribí algo con opinión y si no te gusta, ponelo. Entonces escribe una crítica... Y la hace mierda a la bailarina y como que le afecta mucho a la bailarina en su futuro. Sí. Uh-huh. En sus posibilidades en otras escuelas. Entonces la quiere matar a Rory. Sí. Ese capítulo que Paris empieza a listar todos sus enemigos es muy gracioso. Trato de acordarme, tengo como flashes, pero bueno, sí. Sí, sí, pero bueno, no importa. Me fue a eso porque pasó básicamente lo mismo. Sí, la verdad que sí. Y después de que Abe escribe esa crítica, están en la sinagoga, en el templo. Uh-huh. Que toda esa escena de templo también es súper... Las reuniones del pueblo de Gilmore, súper. Toda esa discusión. Ay, sí. De era sí. Lo mismo. Y se ponen a decirle, como de nuevo, estás arruinando la reputación de este pibe que además lo conoces desde chiquito y que es de la comunidad. Y claro. Vos no podés decir nada de la comunidad. Eso no. Le dijeron, ¿viste? Exactamente. Lo que pasa es la comunidad, sé que en la comunidad sería. Sí, en la cole, en la colectividad. Sí. También de nuevo, porque venimos casi de la Segunda Guerra Mundial, no estaba tan lejos, entonces lo que decían es como que nos tenemos que apoyar entre nosotros. Sí. Y no podemos criticar, o sea... No nos podemos criticar en nada, claro. Claro. Sí. Eso fue muy gracioso, pero también era una recrítica a Broadway que entiendo que, por lo que entiendo, es una crítica... De los paladinos a la situación actual del teatro. Debe uh-huh. ser. Sí. ¿Viste? Sí. Me parecía eso, que era una crítica de ellos al Broadway, uh-huh. al teatro en general. Sí. Decían, ¿viste? Como que tenía una buena canción y que la repetía y que la historia no estaba bien llevada a cabo. Sí, a mí se me vinieron un par de en la cabeza cuando dijeron eso. Sí, sí, así que Abe lo defenestró, pero era una opinión, porque él es crítico de teatro, y esa es su opinión, y ya fue. Ya fue. Pero a mí me encanta porque él mantiene la frente en alto, agarra, se va con su mujer, y ya está, no le importa. Y dijo, es más, dice al final, qué lástima que no tenía mi capa. Ay, hubiera sido un gran momento. Uh-huh. Abe, lo amamos un montón. Lo amamos un montón. Lo amamos un montón. Otra cosa es que apareció, volvió el amigo de su vida, que es George Costanza. Sí. Bueno, acá se llama Asher. Uh-huh. Es un director de teatro. ¿Te acordás? Había aparecido, que se lo había encontrado en la playa. Sí, me acuerdo. Claro, le había hecho como que estaba re deprimido. Claro, son como mejores amigos y al mismo tiempo se odian. Sí, ahora parece que él no sabía que él había salido con Rose. Sí. En un momento que ellos se separaron porque Abe había que se quería dedicar a la facultad. Claro. Se dijo a Rose que no tenía tiempo para estar en una relación y ella estuvo con su amigo, con Asher, sí, unos meses y salieron y bueno, parece que Abe no sabía nada, se reenojó. Y el otro, no sé, cómo se inspiró para una obra. Si hacen una obra sobre Abe y Rose, me fascina. Sería fantástico. Ahí estoy para verla. Sí. Y Rose, que tiene su trabajito como casamentera. Sí, ¿no? Le encuentra pareja a gente. Sí. Es re terrible. Bueno, aparece una mina que no es tan hegemónica y la quiere arreglar. Le dice, bueno, la arreglamos, la peinamos, la maquillamos, le sacamos la joroba, no sé qué, y la juntamos, sí, con alguno y en dos meses está casada. Sí, es terrible. Pero es la época, vamos a hacer. Es la época. Pero sí, me encanta ella con su trabajo, que vos lo dijiste. Vas a ver que Rose va a ser la que la pegue en esta familia. Sí, es que es lo más. Es lo más. Y yo creo que ya tiene el foco cuando la vimos que se fue a París y todo eso, ¿te acordás? Todo ay, fue re lindo eso, sí. Toda la importancia que le dieron. Volvió, de hecho. También. Yo quería que ella se quede en París haciendo su vida. Fue una de las cosas más tristes que pasó en toda esta serie, me parece. Ni hablar, ni un hablar. Un momento que uno dice, ay, ¿qué pasó acá? Murió un sueño. Una porque cosa ella así. Ella quería estudiar, ¿viste? Ella estaba estudiando arte. Ella... Claramente, hay muchas mujeres que las casaron, tuvieron hijos y no... Sí. Y eso fue su vida y no pudieron hacer otras cosas que quizás les interesaba porque no está bien visto, porque qué sé yo. Y bueno, y ahora tiene su trabajito, tiene su plata, le va re bien. Sí. Así que bien por ella. Re. Y ahí es como, ahora yo no me acuerdo, bueno, sí, claramente sí sabe. No me acuerdo cuándo, pero Mitch la conocía a May antes de esta cena familiar que tienen todos, cuando Abe dice, como tengo entradas para el teatro, entonces Mitch le dice a Joel, ¿y vos qué vas solo? Le dice. Sí. Esa cena familiar también fue muy graciosa, con las mujeres en la punta de la mesa. Sí. Vamos a decir eso, ¿viste? Estaba Mitch en una punta y Rose en la otra. Sí. Rarísimo. Y bueno, es verdad, pero... Las cosas cambiaron en esa casa. Las cosas cambiaron en esa casa y es fantástico. Vamos a ver cómo sigue toda esta familia. ¿Ves? Pero no, en resumen no pasó tanto en estos capítulos. No. Es todo esto que comentamos. Creo que ahí estamos. Ahí comentamos casi todo. ¿O quedó algo en el tintero? Me parece que no. No. Porque después en el cabaret, Mitch agarra y las organiza todo. Y, uh-huh, y ya está. Trata de mejorar su acting, que le den bola, porque obviamente sale una mujer y todos esperan que se saque la ropa y no sucede. Claro. Hace todo un speech con unos que no le están dando bola, es donde agarra la velocidad suprema, pone quinta y no para de hablar y yo no lo puedo creer y estoy tratando de imitarla pero no me sale. Ajá. sí, no, eso es increíble, sí. Es increíble. Igual yo te digo una cosa, cuando vos y yo charlamos y estamos relajadas, hablamos así de rápido, me parece. Ay, sí, pero ella encima dice palabras difíciles. Sí, eso se pone sí a decir Aristóteles, en inglés es tipo Aristotle. Sí, trabalenguas. Y dice Shakespearean y dice cosas rarísimas, ¿no? Bueno, ¿eh? Igual vamos a intentarlo. Pero es que nos crió Lorelai, no podía ser de otra forma. Es tal cual, nos crió Lorelai. Bueno. ¿Qué más? Bueno, ¿ves? Por eso no pasó. Estaba pareció todo eso de Lenny, que le tiraba la comida. Medio molesto ahí Lenny, un poquito sí, de más. La verdad que me pareció un asco además. Sí, a mí también. Situación fea que le tipo, porque te hicieron algo horrible a vos, no significa que se lo hagas a los demás. Sí, horrible. Entiendo que era como para incentivarla, para que no se distraiga. ¿Cuál era el objetivo? Sí, eso, que no se distraiga, mantener una super concentración. Claro. Después hay otras cosas boludeces, ¿no? Pero te hay que dar cuenta de estas cosas. Viste que ella en un momento está viendo la tele y aparece un programa y aparece entrevistando uno a Groucho Marx y el otro a Hitchcock. Sí, qué lindo ese momento. Es muy tierno. Son entrevistas reales que las están recreando con un entrevistador llamado Dick Cavett. Y ahora ese entrevistador está... Si vieron VIP, vos no la viste, pero y no te no va a gustar. Bueno, es uno de los actores de VIP, que se llama Ray Scott, que está interpretando a este súper conocido conductor de TV que se llama Dick Cavett. Sí. Pero tiene muchas de esas cosas. Claramente están recreando una época. Habla, viste, como siempre mencionan, nombran un montón de gente, cantantes y actrices y actores y comediantes, todos de la época que te tenés que dar cuenta. Sí. No sé. Vamos a ver qué pasa con esta temporada, porque por ahora no está sumando nada. No. Quizás hubiera sido una gran serie de 3 temporadas. Re. Quizás. Como espero que Ted Lasso, que creo que va en ese camino. Ay, la tengo que ver. Me parece muy acertado, la tenés que ver. La tengo que ver, ya voy a ir. Muy acertado. Si va en 3 temporadas. Vamos a ver cómo sigue esto. Todavía no apareció Milo Ventimiglia. Mm. Ay, sí, que aparezca. Falta. Yo sé, y falta. Hay que ver cuánto aparece también, ¿no? A lo mejor sí, tal vez es un toque. Se lo cruza en el parque, como vimos, y no existe más. Puede ser, puede pasar. Pará, no mencionamos algo. Maisel acá es como que intenta salir, ¿viste? Tipo, tener citas de nuevo. Ay, sí, es verdad, es que sale es cortito. Es que ya me lo olvidé. Sale con un chabón random. Que habla español porque vive en España. ¡Ay, qué pelotudo! ¡Ay, qué molesto! ¡Ay, no! ¡Horrible gente! ¡Ay, Dios! Si nos hemos cruzado con eso. Sí. ¡Ay, además hablaba desastre! Cualquiera le hablaba todo en español. Pobre mujer, no entendía nada. Sí, no, re molesto. Claro, y ahí, claro, ahí lo de que surge que... Porque Susi le dice, vos en realidad tenés que salir con alguien del business, le dice, sí, del negocio. Del negocio. ¿Viste que le dice eso del ventríloco? Que no sé tanto por qué le dice eso. Yo creo que porque para que entienda la vida que tiene ella. Porque, ¿entendés? Ella se va a trabajar de noche. Claro. Y va a tener estos contactos y estas fiestas y los tours y demás. Sí. Quizás con alguien... No sé, con alguien que no pueda entender eso y que quiera una ama de casa, a lo mejor no va a entender. Entonces por eso sí creo que le recomienda eso. Y además para que esté, ¿viste? Cuando tenés una pareja en el business, es como que pegás de otra forma. Claro, está bien. Porque sos el... ¿Qué decir? ¿Te acuerdas que ella había salido con este médico? Yo me recuerdo, sí. Sí, que también es el actor conocido, es el de... Es el alto. De... No, sí, no, el que está en Shazam. Sí. Chuck. Tenía una serie llamada Chuck. Pero bueno, claramente es lo que no. Es lo que ella no quiere. Sí. Pero bueno, o sea, está buscando pareja, o sea que claramente algo tiene ganas de hacer. Y sí. Y ahí es cuando surge y le dice a Susi, ¿vos qué? ¿Vos no querés estar con nadie? O sea, ¿qué? Estuvo muy bueno que lo haya planteado porque nunca se había hablado. Uh-huh. Pero bueno, se pasó de la raya la otra también. Sí, sí, qué sé yo. Vamos a ver. Hay que ver si le dan un interés romántico a Susi o queda en la nada. Tal cual. En fin, viste, no había tanto que hablar. Hablamos más de otras cosas y, bueno, pasó casi una hora, pobre gente. Esta gente que nos escucha, qué buenos, buenas. Sí, muchas buenas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que síganos en @cosmocielas en Instagram. Sí. Yo soy @banderaiseries. Uh-huh. Y yo soy @mole.so. Y aquí estaremos la próxima semana para los capítulos 5 y 6. Y la otra para los capítulos 7 y 8, ya no queda más. Listo, y después vemos qué hacemos, con qué seguimos. Están grabando la quinta, ya está, están grabando. Qué la buena. Y última. Buen número de temporadas. Sí, está bien. Está bien. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.